chicos, bendiciones y bienvenidos a esto que se llama Guerreros del Reino. Una vez más, nos complace transmitir, poder estar acá con ustedes, compartirles de la palabra, estar compartiendo de lo que papá nos regala es una verdadera bendición. Y quiero comenzar como se debe, con una oración. Vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos, que su palabra sea como espada de fuego en nuestra boca. Amado Rey y Padre Celestial, hoy recordamos que tú eres el Todopoderoso, el que puede hacer, el que puede crear, aquel que permite todo cuanto nos sucede. Dios, gracias porque una vez más estamos aquí compartiendo la palabra, inyectándoles pasión a los jóvenes por ti, por tu reino. Padre Celestial, yo pongo a cada uno en tus manos y te pedimos que seas tú el que tome control de nuestras emociones. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre, sobre todo nombre. Amén. Bueno, y esto es Guerreros del Reino por Sobrenatural FM. Vamos a escuchar esta hermosa melodía de Jesus Culture, You Love Never Fails. I know that you love me. Lift up a shout, oh. por acá para saludar a los chicos que están ahora en el chat. Un saludo súper especial para Anaí, Dante, Casilla, para Kaor, para Kate, para Rosa. Chicos, bendiciones. Gracias por ser fieles oyentes de la emisora más juvenil de toda Latinoamérica, que es Sobrenatural FM. Esta emisora es de jóvenes para jóvenes. Gracias, mil, mil gracias. ¡Kate! Un saludo para Kate, que por acá me está corrigiendo el nombre. Chicos, bendiciones. No saben para nosotros lo gratificante que es tenerlos acá y poder compartir con ustedes. Recordándoles el tema de hoy, es un tema súper especial. El tema es: ¿qué altar tienes en tu corazón? En otras palabras, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida, en tu diario vivir? Este es el tema de hoy. Y de allí también se desprende algo que el Espíritu Santo me regaló como un diagnóstico para determinar un corazón agradecido. Por consiguiente, vamos a escuchar un poco de este artista. Él es Chris Tomlin, y hay varios temas de él que realmente me conectan con la presencia de Dios. Así que aquí les dejo con All the Way My Savior. Es uno de los temas de Chris Tomlin. Y volvemos con el tema. Vamos a empezar con el tema de hoy. También vamos con complacencias para Caterine. Así que no se despeguen de la emisora juvenil más espectacular que existe, Sobrenatural FM. And mercy will follow me all the way my Savior leads me, all the fullness of His love, all the sureness of His promise. In the triumph of His blood, and when my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages. Just led me all the way. Jesus led me all the way. You lead me and keep me from falling. You carry me close to Your heart. I was sure by now, God, you would have reached out and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. In every tear I've cried, you hold in your hands, you never left my side, though my heart is torn. I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind, you heard my cry to you, raised me up again. But my strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. As your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. In every tear I cry, you hold in your hand, you never left my side, though my heart is torn. I will praise you in the storm. I lift my eyes into the help. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I will praise you con este tema queremos complacer acá, en el chat. Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír. Dime qué tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar. Toma mi mano y camina conmigo, te prometo ser feliz. Oh woman, don't cry, come your smile. Everything's gonna be alright for you, no llores más. Vuelve a reír, vendrá un día mejor para ti. Oh woman, don't cry, come your smile. Everything's gonna be alright for you, no llores más. Vuelve a reír, vendrá un día mejor para ti. Woman, veo tu cara y tu cara no miente, más ten presente que siempre contarás conmigo. Woman, quiero sanar ese dolor que sientes y que no olvides que siempre yo estaré contigo. Woman, yo reconozco tu fragilidad, por eso quiero estar contigo en tu debilidad. Woman, cambio tu angustia por tranquilidad, cambio tu llanto por felicidad. Y en mi corazón hay una fuente de amor para que te laves esa cara de tristeza. Levántate y vuelve a sonreír para que todos vean tu sin igual belleza. Abre tus alas y vuela bien alto. Olvida lo pasado y remóntate a las alturas. Te ofrezco mi soporte en medio de este quebranto. Te llevaré a donde estarás segura. No woman, don't cry, come your smile. Everything's gonna be alright for you, no llores más. Vuelve a reír, vendrá un día mejor para ti. No woman, don't cry. Es mucho más grande que la herida que en ti sigue sangrando. La fuerza de mi amor por ti es mucho más fuerte que ese dolor que te sigue atormentando. Déjame abrazarte, déjame ayudarte. Confío que de esta vas a levantarte. Déjame demostrarte lo especial que eres, para que veas cuando ríes cuán hermosa eres. Toma mi mano, no tengas miedo. Caminaremos hacia tu destino sin prisa. Alza tus ojos y mira hacia los cielos. Deja que Dios despierte tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa. ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír. Dime qué tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar. Toma mi mano y camina conmigo, te prometo ser feliz. No woman, don't cry, come your smile. Everything's gonna be alright for you, no llores más. Vuelve a reír, vendrá un día mejor para ti. No woman, don't cry, come your smile. Dedicado a todas las mujeres del mundo. No woman, a redimido man. Y esto es OPR, Operación PR, edición especial. También vamos a complacer a Kate. Dile a ese gigante. Un camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura y sé murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche paya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es en la fuerza la tomaré. Pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y las de gigante que eche pa' allá, que no más. Que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia. Que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Me hace bien, hermoso tema, disfrútenlo por Sobrenatural FM. Es un poema el que vives por dentro, es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte, sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. Ah, ah, ah, ah. vida te hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Hermosa canción, a mí siempre me pone sentimental, porque es real, a nosotros nos une la amistad, y aquella parte donde dice la palabra que nos vamos a llevar nuestras cargas unos a otros, es verdad, porque cuando aprendemos a llevar las cargas de nuestro hermano, creamos lazos de amistad. Y vamos entrando en materia, en el tema. Así que todos los chicos juiciosos que están en el chat, me van a opinar acerca de qué altar tienen en su corazón. Me van a contar por el interno qué altar tienen en su corazón. En otras palabras, ¿qué ha sido lo que han puesto primero en sus vidas? Y vamos a entrar un poco en la palabra, porque es excelente dominar un tema y tener conocimiento. Pero si el conocimiento no viene de la palabra, sencillamente no nos sirve de nada. Así que aquellos soldados de Cristo que tienen su espada lista para guerrear, que tienen su palabra, vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y para hablar acerca de altar, nos vamos a referir a prioridades. Nos vamos a referir a lo más importante en nuestras vidas, debido a que altar es un culto que se le rinde a alguien o a algo, y por ende se le da más grado de importancia. Así que vamos a leer esta palabra que en lo personal me fascina, porque titula Lo que Dios exige. Lo que Dios exige. Y dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Me voy a detener un poco en esta parte porque dice la palabra que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Qué altar hay en nuestro corazón? ¿Realmente le estamos dando el primer lugar, ese espacio importante a Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente Dios es el centro de nuestra vida? Y para determinar esto, hice unas cortas preguntas en diferentes partes de las redes sociales y fueron básicamente tres preguntas. Esas tres preguntas diagnosticaban un corazón agradecido. La primera era: ¿qué significa Dios para ti? La segunda era: ¿qué tienes que agradecerle a Dios? La tercera, y básicamente la más importante, es: ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Y parto de aquí. Dios exige. La palabra exigir tiene un grado de dificultad, porque es algo que exige, tenemos que hacer. Y exige que andemos en todos sus caminos. Exige que lo amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Que le sirvamos con todo nuestro ser. Y continúa diciendo que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre los pueblos, como en este día. Está hablándole a aquel remanente que quedó, que fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Chicos, este caminar no es fácil, pero tampoco es imposible. Nuestro Señor Jesucristo dejó la ayuda idónea por excelencia, aquella persona especial y dulce, además de tierna, llamada Espíritu Santo. O como le digo yo, precioso Espíritu Santo, es nuestra ayuda idónea. Para caminar lo necesitamos a Él. Para caminar no lo podemos soltar, porque para caminar Jesús lo dejó aquí en la tierra. Él es el que hace que nosotros demos pasos de fe. Él es el que hace que avancemos. Por eso es considerado el consolador. Y adicional, es nuestro mejor amigo. Continúo en esta parte. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda que ama, también al extranjero, dándole pan y vestido. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amo profundamente este pasaje, porque habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. La clave para que las bendiciones de Dios nos persigan, no para perseguir las bendiciones de Dios, es para que las bendiciones nos persigan, es uno, tener un corazón agradecido, agradecidos por ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario hace 2014 años. Tenemos que estar más que agradecidos porque Él hizo lo que nadie más pudo hacer. Y a partir de allí entendemos que para caminar con Dios tenemos que ser obedientes. Vuelvo y pregunto, y por aquí me han contestado, ¿qué altar tienes en tu corazón? En pocas palabras, ¿a quién tienes en primer lugar? Esto no me lo vas a contestar porque es muy personal. Es muy a título personal. Pero Dios me hablaba acerca de esto y me decía, es que mi pueblo no ha sacado el tiempo suficiente para mí. Es que mi pueblo todavía no ha entendido que yo quiero todo, que no quiero partes, que no quiero un poco, quiero todo de ellos. Y yo sé que no es palabra fácil. Pero esto es lo que nos tiene aferrados a Él, su palabra. Y amarlo implica dejar de amar nuestros caminos. Amarlo implica dejar de poner algo o alguien por encima de Él. Amarlo significa obedecerlo. ¿Qué pide Dios de ti? Obediencia. Cuando un corazón es agradecido, responde a la obediencia. Obediencia de su palabra, obediencia de sus mandatos, obediencia de sus mandamientos. respondemos a Él con obediencia. Un corazón agradecido es obediente. Así que si tú tienes a Dios en primer lugar, no tienes al novio, los amigos, y sabes que hay que priorizar, vas a entender que a Dios se le da el primer lugar. Él no quiere otro, Él quiere el primer lugar. Lo exige, exige que le demos el primer lugar. Y si hoy tú tienes altares en tu corazón, si hoy tú le dedicas más tiempo a otras cosas que a tu relación íntima con Dios, te invito a que reflexiones. Por muchos años yo intenté poner a Dios en primer lugar. Para mí era tan imposible, jóvenes, porque no es fácil. Pero hay que crearnos disciplina en su búsqueda. Hay que crearnos disciplina. Y hay que empezar a hacerlo de a poco. Y así vamos cultivando un corazón agradecido para Dios. No se hace de la noche a la mañana. No es en un día que somos agradecidos con Dios. Porque la obediencia es una disciplina. Es algo que responde a mí. Gracias a Él tenemos este privilegio de llamarnos hijos de Dios. Tenemos que estar más que agradecidos con Él. Tenemos que entregarle más de lo que ya le hemos entregado, porque lo quiere todo, absolutamente todo. Todo. Él no quiere ni más ni menos. Y voy a compaginar esta palabra con otra palabra que viene también a relación. Y dice amonestación, de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Aquí me quiero detener, porque habla acerca de dioses ajenos. ¿Qué altar tenemos en nuestro corazón? Y aquí perfectamente lo dice, pereceréis a lo que le des más tiempo, y no sea precisamente a engrosar, a volver más robusta tu relación personal con Dios, te hará perecer. No lo dice Silvia, lo dice la palabra. Así que yo les invito profundamente a que saquen ese espacio y prioricen sus vidas. Que Él sea el que tome el control. Al principio lo decíamos, el precioso Espíritu Santo es la guía por excelencia. Sin Él no podemos poner a papá en primer lugar. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible, jóvenes, hacerlo. Y quiero hacer una corta oración. Quienes quieran seguirla conmigo, bienvenidos. Amantísimo Rey y Padre Celestial, hoy entendemos que tú quieres de nosotros el primer lugar. Hoy entendemos que todos aquellos altares que hemos puesto en nuestro corazón tienen que ser derribados por el poder de tu amor, para poder crecer espiritualmente, para poder tener una fe más robusta y aprender a caminar contigo a través de la ayuda del precioso Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a ser de esto, Dios, que nos da vida, que nos hace felices, que nos transformó, lo más importante de nuestro diario vivir. Gracias por lo que tú nos das y nos quitas, porque es importante entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor. Quiero invitarlos a que empiecen a tener una relación personal con Dios más cercana. Él no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y este fue el tema de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Voy a poner una canción de Chris Tomlin llamada Lord, I Need You. En español, Señor, te necesito. Y volvemos para despedirnos. Lord, I come. bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you Guerreros del Reino. Esperamos que les haya quedado algo de lo que hoy hablamos acá. Muchas veces hay cosas que Dios nos lleva a conocer y a entender, y solo hasta que las vivimos entendemos lo que dice en la palabra. Todos los que aman a Dios. Pero hay un precepto, ahí hay algo. Dice, a los que conforme al llamado, al propósito, han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Me despido Nuevamente estaré con ustedes este miércoles a las 2:30 p.m. hora Colombia, también Perú, México, y 3:00 p.m. hora Venezuela. Tenemos 2 horas para que podamos hacer ameno este programa. Esto es todo por hoy. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones.